Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Ya en alguna oportunidad hemos hecho referencia al nacimiento y desarrollo de la radio en el Brasil, pero no todos saben que aquella primera emisora carioca, la llamada Radio Sociedad de Río de Janeiro, sería el nacimiento de la radio pública, cuando su creador, el señor Roquete Pinto, se la obsequió al gobierno con la premisa de que solo debía emitir programas de carácter cultural. Años después, una segunda emisora pública habría de nacer en la ciudad de Río de Janeiro, la que llevaría el nombre de Radio Nacional y sería la base de la actual red de emisoras nacionales brasileñas. Estimados amigos, esta semana recordaremos el nacimiento y desarrollo de la radio pública brasileña. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Este samba que é misto de maracatu, samba de preto velho. Mais que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que chegue no final. El 1 de mayo de 1923 salía al aire la Radio Sociedad de Río de Janeiro con un transmisor marca Western Electric que fuera traído desde Estados Unidos para las celebraciones del centenario de la independencia. 13 años después sería rebautizada como PRA2, Radio Ministerio de Educación o Radio MEC.

Posteriormente se le cambiaría el prefijo por el de ZYD70 y se le aumenta la potencia a 100 kilovatios, hasta que finalmente pasa a identificarse como ZYJ460 en la frecuencia de 1130 kilociclos de la onda media. Durante sus primeros 4 años de existencia como emisora privada fue una emisora más, pero la incorporación al Estado acabó transformándola en una de las mayores y más potentes emisoras del continente en los años 40. Por ser del Estado, recibía el aporte financiero del gobierno, pero también estaba autorizada a captar publicidad. Esto convirtió a Radio Nacional de Río de Janeiro en la emisora de mayor audiencia de la década, con programas patrocinados por empresas como Goodyear y Coca-Cola en los horarios centrales, siempre después de emitirse el informativo oficial Ahora do Brasil. Senhores ouvintes, muito boa tarde. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a Hora do Brasil deste dia 7 de setembro, diretamente do estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama, a bela praça de esportes do bairro Carioca de São Januário, onde todos os anos têm sido realizadas as grandes concentrações de estudantes e do povo brasileiro para ouvirem o discurso alusivo à data magna do país, pronunciado pelo presidente Getúlio Vargas. Os ouvintes brasileiros devem ter acompanhado pelo profuso noticiário da imprensa e pelas transmissões radiofônicas do Departamento de Imprensa e Propaganda o transcurso das festas e solenidades de imensa expressão física que neste ano, como em todos os anos anteriores, foram realizadas nesta capital e em todas as metrópoles e cidades do interior do país, rememorando o episódio histórico que determinou a nossa libertação das cortes portuguesas. Radio Nacional de Río de Janeiro sería la base de lo que después fue el sistema Radio Brás, una red de emisoras de onda media, frecuencia modulada y onda corta destinadas a divulgar las informaciones del gobierno federal. Ese camino quedó marcado en 1942, 2 años después de la estatización, cuando comenzó a emitir en onda corta para el Brasil y el extranjero. Emissoras de ondas médias curtas da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil. El 31 de diciembre de ese año, la emisora entró al selecto grupo de las 5 emisoras más potentes del mundo, al instalar un equipo de 50 kilovatios y 8 antenas provistas por la empresa RCA Victor, 2 de ellas dirigidas a los Estados Unidos, 2 hacia Europa, 1 hacia Asia y 3 para las diferentes regiones del Brasil. La audiencia extranjera podía escuchar programas en portugués, español, inglés y francés, en los que se divulgaba la música, la cultura y la producción del país. Y en el servicio doméstico se enfatizaban las características nacionales de una nación joven, fuerte y de una rica diversidad cultural. Fue pionera del periodismo radial durante la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1941 puso en el aire el reporte de eso, en donde se leían las noticias aparecidas en los más prestigiosos medios gráficos, sirviendo como modelo a otros programas que aparecieron luego en otras emisoras, y también como escuela de periodistas. Río de Janeiro, Brasil. Vivendo nestes últimos días horas de ansiedade e indescritível alegria que as vitórias das Nações Unidas provocavam, com a desagregação final da máquina de terror nazista, em seu último reduto, Berlim, ocupada finalmente pelas forças soviéticas, desde domingo que o povo brasileiro já se preparava física e psicologicamente para as comemorações do dia V na Europa. Já na manhã de ontem, o Rio de Janeiro, como que trazendo uma confirmação oficiosa para todo o entusiasmo popular já mal contido, ostentava nas primeiras horas as suas principais avenidas engalanadas com bandeiras dos países aliados por iniciativa oficial do prefeito da cidade, que ordenou também fossem instalados alto-falantes para retransmissão de música e notícias ao público nos principais logradouros da capital. O rádio, este excitante e irresistível, transmitindo continuamente marchas militares, hinos das Nações Unidas e suas melodias heróicas mais características, punha nos ouvidos do povo, de minuto a minuto, um novo telegrama que anunciava, cada vez mais próxima, uma comunicação autorizada da debacle germânica, desta vez confessada genuflexa pelos seus generais e almirantes em proclamações de derrota. Nos ministérios e outras repartições públicas, o trabalho foi pouco a pouco perdendo a sua rotina normal. A excitação geral era excepcionalmente forte para que alguém pudesse cuidar de outra coisa que não fossem as notícias da paz iminente. Nos gabinetes dos nossos ministros de pastas militares, guerra, marinha e aeronáutica, afluíram logo as suas mais altas patentes em busca da palavra das altas autoridades. Estudantes e homens da rua confraternizados improvisavam meetings e passeatas. Esfolcavam fogos de artifício por toda a parte, até que pouco depois das 3 horas da tarde, chegou finalmente, de fonte oficial, entre delirantes manifestações, a notícia que Londres enviava ao mundo. Acabou a guerra. Cessou o fogo na Europa. A Alemanha rendeu-se incondicionalmente. Os Big Three conferenciavam pelo rádio sobre os termos da proclamação oficial. Churchill falará amanhã. O presidente Truman vai falar ao mundo. Desde 1930 e até o final da década de 1950, a rádio possuía um glamour especial e participar de seus programas assegurava o sucesso a nível nacional e, además, uma grande cuota de prestígio. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el sistema estadounidense de radiodifusión estaba totalmente instalado en Brasil, y de aquella radio educativa imaginada por Roquete Pinto quedaba muy poco o nada. La radio se consolidaba como comercial, tanto en los medios privados como estatales. Muchas emisoras comerciales, instaladas en las grandes ciudades, comienzan a adoptar el uso de la onda corta, y se forma así la primera cadena nacional privada, la de las emisoras asociadas, que dependía del grupo Diarios Asociados. El siguiente paso del Estado se produce a comienzos de los años 50, con el planeamiento de la nueva capital federal. En 1958, 2 años antes de la inauguración de la nueva capital del Brasil, la ciudad de Brasilia, el gobierno estableció a Radio Nacional del Brasil, cuyo objetivo principal era el de servir a los llamados candangos, es decir, a la zona de las residencias de los trabajadores que construían la nueva ciudad capital. Radio Nacional del Brasil inició sus actividades desde el centro Bandeirantes, una especie de ciudad donde vivían los candangos hasta que sus residencias estuvieran listas. La primera transmisión de Radio Nacional desde Brasilia tuvo lugar el 31 de mayo de 1958, saliendo al aire entre las 05 de la mañana y la medianoche de ese mismo día. Durante este periodo, la mayor parte de sus programas estaban dedicados al servicio público. Muchas personas empleaban a la radio para enviar mensajes a sus familias en otras remotas áreas del país. CYH 707, Radio Nacional de Brasilia, 980 kHz, 50 kW de potência. Emissora Rádio Brás, pelo direito à informação. Al inaugurarse oficialmente la nueva ciudad de Brasilia, las instalaciones de Radio Nacional fueron trasladados al exacto centro de la ciudad, desde donde reanudó sus transmisiones. Inmediatamente se integró en cadena con su emisora hermana, Radio Nacional de Río de Janeiro, y así ambas estaciones pudieron ser escuchadas en todos los rincones del país, junto a otras 50 emisoras de carácter privado y de alcance nacional. Apresentando Show de Domingo, um programa da Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional do Rio de Janeiro. DYJ460, onda média, 1130 kHz. DYD24, onda curta, 9705 kHz. Rádio Nacional, Rio de Janeiro, uma emissora Rádio Mais. Agora. mais em sintonia com a vida. Bom dia, alegria. Gilberto Lissier em contato direto com você. Voltamos a apresentar Show de Domingo, um programa da Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Las transmisiones de onda corta, que experimentalmente se iniciaron en dirección a Europa, salieron al aire en junio de 1972, con programas en idioma inglés, en un intento de comenzar un servicio internacional. En septiembre de ese mismo año ya emitía en 4 idiomas, inglés, alemán, portugués y español, con una extensión de 1 hora para cada uno de los servicios cuando fueron inaugurados, y a finales de ese año se agregaron programas en francés e italiano. Em Brasília, capital do Brasil, são 16 horas. Esta é a Rádio Nacional Brasília Brasil, iniciando sua programação de hoje, 30 de abril de 1975, em português, na frequência de 15.245 kHz, banda de 19 metros. Nossos programas são transmitidos diariamente também em alemão e em inglês, respectivamente, às 20 e 21 horas, GMT. Nosso endereço postal é Rádio Nacional, Serviço Internacional, Caixa Postal 07/0173, Brasília, DF, Brasil. Vamos repetir. Rádio Nacional, Serviço Internacional, Caixa Postal 07/0173, Brasília, DF, Brasil. This program was written by Lindsay Nunn and presented by Radio Nacional Brasília, Brasil. And here, Radio Nacional Brasília, Brasil, closes its program for today, directed to English-speaking listeners on the frequency of 11,780 kHz on the 25-meter band. Today's program was read by George Nunn and John Morris. Good night. Su planta transmisora estaba equipada con un equipo de 10 kilovatios, que antes había sido empleado para servicios domésticos, mientras estaba a la espera de poder adquirir un transmisor más poderoso. La recepción a distancias muy lejanas era más que dificultosa. El cambio se produce en 1974, cuando es instalado un nuevo equipo de 250 kilovatios que hace posible su inserción en el mundo de la radio internacional. Esta es la Radio Nacional de Brasil, una emisora de la empresa brasileña de radiodifusión Radio Brás, transmitiendo en idioma español para las Américas desde sus estudios en Brasilia, Distrito Federal. 3 años más tarde, el 12 de junio de 1977, el servicio internacional sufre una interrupción y se detienen todas sus actividades. Al mismo tiempo, se inician las transmisiones para la región amazónica con un gran suceso entre la audiencia. Radio Nacional de Amazonia sale al aire el 1 de septiembre de 1977 en la onda corta para toda la región, transmisiones que se mantienen hasta la fecha en paralelo con sus programas locales de onda media y frecuencia modulada. Cualquier momento en edición extraordinaria. YE375, Rádio Nacional da Amazônia, transmitindo direto de Brasília, nas faixas de 19 metros, frequência de 15.445 kHz e 25 metros, frequência de 11.780 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, a sua voz no rádio brasileiro. Alô Brasil, hora certa para você conferir, 3 horas 5 minutos. partir deste momento, você passa a ouvir mais um líder de audiência da Rádio Nacional da Amazônia, falando francamente. El servicio internacional se reinició el 9 de marzo de 1979, pero ahora con transmisiones experimentales en inglés hacia Norteamérica, servicio que luego fue extendido hacia Europa y en portugués hacia el África, el sur de Europa y el sudeste asiático. Transmitting from its studios in Brasilia, is coming on to the air with its transmissions in the English language to North America on the frequency of 11,745 kilohertz on the 25-meter band at 12-hour UTC, and to Europe on the frequency of 15,265 kilohertz on the 19-meter band at 18 hours UTC. Every day, we shall be broadcasting our programs at these times. Write to us with your suggestions and send your reception reports to Post Office Box 040340, Brasilia, Federal District, Brazil. Your letters... El Servicio Internacional se convierte en 1981 en un ente autónomo con el nombre de Radio Nacional del Brasil, o Radio Brás. Ese mismo año reinicia las transmisiones en español para Centro y Sudamérica, y el 24 de mayo de 1982 vuelve a transmitir en idioma alemán durante una hora, las que luego fueron ampliadas a dos horas por día. Finalmente, el 23 de julio de 1990, Radio Nacional de Brasil lanza su nuevo esquema de transmisiones en inglés, alemán, español y portugués, cada uno de ellos con programas de una hora y 20 minutos de duración que poseían un contenido musical, informativo y comentarios sobre la vida doméstica brasileña. Por otro lado, la llamada Radio Nacional de Amazonia emitía su servicio doméstico de onda corta con el mismo transmisor, de 250 kilovatios en tres frecuencias de onda corta, 6.180, 11.780 y 15.200 kilociclos. ZYE 365, Radio Nacional da Amazônia, transmitindo direto de Brasília, nas faixas de 25 metros, frequência de 11.780 kHz e 49 metros, na frequência de 6.180 kHz. Emissora Rádio Brás, pelo direito à informação. A partir de agora, você acompanha pelas ondas curtas da sua Rádio Nacional da Amazônia. Ponto de encontro. O seu encontro marcado de todas as manhãs. Comunicação Sula Seviles. Desde su planta transmisora también se realizaron algunas emisiones y retransmisiones de La Voz de América, que había instalado allí dos transmisores de 250 kilovatios que eran operados por Radio Brás, empleando las frecuencias de 15.170 y 17.885 kilociclos. Estos mismos equipos eran alquilados para las emisiones de Radio Surinam Internacional, que operaba en idiomas holandés e inglés en dirección a Europa y que llegaban en excelentes condiciones a la Argentina. Y hasta se llegaron a realizar retransmisiones de la BBC de Londres, Radio Suiza Internacional y La Voz de Alemania a comienzos de la década de los años 90. En la actualidad, la radio oficial está compuesta por estaciones de Radio Nacional en Brasilia, Río de Janeiro, Radio Nacional de Alto Solimões y por último opera a Radio MEC desde Río de Janeiro, aunque supo tener en algún momento de su historia una filial en la ciudad de Manaus que empleaba la onda corta. Nacional de Manaus, onda tropical. Frequência 4.845 kHz. Faixa de 60 metros. Emissora Rádio Brás. A